Donde siempre relinchaba el oyeron roncando. Dice que se esconde dentro de los pajonales y solo mueve el mogote cuando oye el galope. Dicen que en la zona sale un tigre mono con solo dos patas que nada más se lleva. Dicen que en la zona sale un tigre mono con solo dos patas que nada más se lleva. Que no come carne de vaca ni yegua. Al solo le gusta potranca y ternera. El solo come carne de vaca ni yegua. El solo le gusta potranca y ternera. Dicen que anda persiguiendo la potranca, que mi pobrecito compa es Sandoval.